Tengo una noticia, hoy estaba leyendo los diarios y me sorprendió mucho, porque hay un senador sanjuanino que se llama Roberto Basualdo, del Bloque Producción y Trabajo, que lanzó un proyecto propio de impuesto a la riqueza, pero que no es un impuesto y tampoco es a la riqueza, que en realidad sería algo que después... es muy raro, pero que está en línea con quizá con cobrar algún tipo de contribución extraordinaria. Le voy a preguntar a Carlos Heller, que está al otro lado de la línea, si está al tanto de este proyecto, si conoce de qué se trata. Carlitos, ¿cómo te va? Muy buen día. Hola, ¿qué tal, Roberto? Buen día. No, no sé de qué me hablas. Hay unos senadores, si querés te leo quiénes son. Humberto Schiavone, Alfredo De Angeli, todo el PRO, Gladys González. Ah, pero sí, del PRO. Sí, sí. Claro, yo, a ver, sé más o menos de qué se trata porque me preguntan colegas tuyos, me entero. En realidad quieren hacer una cosa que es disfrazar el tema del impuesto, cambiándolo por un préstamo. Es decir, están proponiendo más o menos con parámetros similares en cuanto a la gente que iría dirigida y demás. Sí. Que hagan un aporte reembolsable luego aplicándolo a pagar ganancias. Un préstamo, le prestan a la Argentina por un tiempo una cantidad de dinero como anticipo que luego pueden aplicar a pagar sus propios impuestos. Es decir, al final de la cuenta no pagan nada. Pero no es lo mismo, entonces. Y eso se disfraza con que de esta manera la inversión y no se desalienta la inversión y toda la historia que venimos escuchando hace décadas, que no tiene ninguna novedad, no tiene ninguna novedad. Pero pareciera ser el proyecto de los empresarios de los que hablaba Clarín ayer. Ayer Clarín, en una nota sin firma, hablaba y contraponía el proyecto de Heller y de Kirchner en contra de un proyecto que tenían los empresarios que ya estaba circulando. Decís Clarín sin firma, vos sé que no me pareció que estaba tan mal. Pero tenía eso, decía eso. Sí, pero es que eso es verdad. En realidad decía que se intentaba generar desde un sector empresario una propuesta para contraponer a la nuestra. Sí. Y eso forma parte de una cosa que nosotros no vamos a poder evitar. Es decir, puede haber tantas propuestas como diputados o como senadores, porque eso es el Parlamento. Después, las propuestas tienen que tener mayoría suficiente y esas son las que valen. Es decir, a mí la verdad no me inquieta que haya otros legisladores que presenten otras propuestas, porque ese es el funcionamiento del sistema parlamentario. Y cuando hay varias propuestas de un mismo tema, las comisiones que tienen que tratar el tema lo discuten y se firman los dictámenes. Y entonces, si hay un dictamen que es el que reúne la cantidad de firmas necesarias que establece el reglamento, y se llama dictamen de la mayoría. Uh-huh. Y ese es el dictamen que luego se trata en el recinto. Y todo lo demás forma parte del juego institucional y del derecho legítimo que cada legislador tiene de hacer la propuesta que mejor crea como conveniente para el tema que se trate. Hay veces que hay 20 propuestas alrededor de un tema, pero eso o se concilia si las propuestas son parecidas. Por ejemplo, para la reunión de hoy de la Cámara de Diputados había varias propuestas parecidas referidas a el pago de impuesto a las ganancias que generan los trabajos extraordinarios hechos en vinculación a la pandemia por la gente del sistema de salud, de seguridad, de los bomberos, de las Fuerzas Armadas, etcétera, y hemos unificado todo eso en un proyecto consensuado, porque en realidad todos decían cosas parecidas y entonces se puede crear un solo proyecto que refleje todo y que deje satisfechos a todos y evite un debate innecesario. Pero cuando se confronta entre posturas que realmente plantean cosas diferentes, bueno, cada uno expone la suya y si es en la comisión se firma y si es en el recinto se vota. Y es la conformación de las mayorías lo que determina si hay un proyecto que puede avanzar o no. Así que no le demos más trascendencia que eso. Este, hay un intento de los que tienen que pagar y los que los representan desde el punto de vista político parlamentario de crear un mecanismo menos gravoso para ellos, es decir, que en vez de aportar, presten. Así de está fácil. Bien. Está bien. ¿Estás inquieto hoy con la modalidad telemática, remota? ¿Va a ser una sesión histórica? No. ¿Te genera alguna inquietud particular? No, para nada. Nada, es lo mismo que estar ahí, digamos. No es lo mismo. Pero, a ver, espera. Lo presencial tiene siempre, además, tiene otro valor relacional. Vos hablás con el que tenés al lado, el que tenés atrás. Opinás. Lo que mira, lo que dijo aquel, lo que dijo el otro, qué sé yo, siempre tiene una vivencia diferente. Pero yo no sé si esto no viene para quedarse, como muchas otras cosas que pasan como producto, es decir, las crisis, y cuando tienen la magnitud de estas, generan cambios de hábitos que muchas veces terminan modificando para siempre determinadas conductas. Por ejemplo, seguramente el teletrabajo va a quedar instalado como una variable. Yo no digo que todo lo que hoy se hace con teletrabajo va a quedar así para siempre, pero que va a haber mucho más teletrabajo luego de la pandemia que el que había antes de la pandemia, no tengo duda. Carlos, ¿cómo te...? No sé si esta experiencia funciona bien. Por ejemplo, tal vez como un criterio intermedio para el funcionamiento de comisiones, se puede hacer de manera remota y no lleve o no haga necesario el traslado de los legisladores a legisladoras de distintos puntos del país, que dejan su territorio, su lugar de residencia, y en realidad pasan en Buenos Aires la mayor parte de los días hábiles de cada semana. Claro. Y tal vez muchas de esas cosas se pueden resolver eficazmente a través de estos métodos que están mostrando que pueden ser eficaces, seguros, legales. Así que es una experiencia que veremos cómo se desarrolla, pero no me extrañaría que alguna de estas cosas quede para siempre, que los legisladores, cuando esto sea normal, tengan la opción de participar presencial o a distancia, y se convierta en un mix donde juegue la voluntad individual de cada legislador o legisladora, qué sé yo. Veremos, es un camino que habrá que transitar. No sé si lo charlamos, pero te quería preguntar, a riesgo de repetirnos, si es muy complicado, digo, lo que tuvieron que instalar en cada casa, digo, tu experiencia con esto de lo telemático, de las tecnologías. En tu casa no tenés que instalar nada. En tu casa lo único que tenés que tener es un buen teléfono. Ajá. Y una computadora. Y después el teléfono, ellos recomiendan utilizar dos medios. Sí. Porque en uno se hace todo lo que tiene que ver con la identificación y la votación, y en el otro tu participación en la sesión, digamos, la visualización de la sesión y tu eventual participación cuando haces uso de la palabra. Claro. ¿Por qué los dos medios? Porque, bueno, para proteger esencialmente el legal que está destinado exclusivamente a garantizar tu identidad, tu presencia dando quórum y tu voto. Y es un mecanismo que una vez que lo instalaste, es como cualquier otro sistema, funciona. Claro. Funciona bien, y el soporte tecnológico que ha montado la Cámara de Diputados es de primer nivel, es realmente muy bueno. Y las pruebas permitieron ir corrigiendo algunos defectos, problemas, qué sé yo. Por ejemplo, todos estamos acostumbrados a que nuestra presencia se da con la cola puesta sobre la silla. Claro. ¿Eh? Cuando yo me levanto, dejo de dar quórum. Hemos visto a veces políticamente legisladores parados al lado de su banca para no dejar que se dé quórum, como una actitud política. Uh-huh. Con la tecnología, vos cuando te identificás das quórum y después tenés que dejar de dar quórum. Si vos te vas, abandonaste la sesión, pero no saliste, técnicamente seguís dando quórum. Que fue una de las cosas que se comprobó en las experiencias estas que se hicieron. Porque en un momento, cuando se hicieron esas votaciones para aprobar el sistema, de pronto faltaban algunos diputados. Es decir, el quórum decía 179 y se juntaban 160 votos, que digo cualquier número. ¿Y dónde están el resto? Y por distintos motivos habían dejado de estar en la sesión, pero no habían salido tecnológicamente, y entonces, desde el punto de vista legal, seguían dando quórum aunque se habían ido. Pero irse electrónicamente es darse de baja, que no es nada del otro mundo. Hay un botoncito y en el teléfono, cuando tenés hecha la aplicación, que dice salir de la sesión. Vos lo apretás y te aparece una pantalla que te pregunta, ¿estás seguro que quieres salir de la sesión? Entonces, si vos no le digo sí, me tengo que sacar la foto y tiene que comprobar que soy yo y no es otro que agarró mi teléfono. Y ahí salí de la sesión. Bueno, son cuestiones que tenemos que familiarizarnos, pero una vez que le tomaste la mano, demora menos hacerlo que a mí me demoró contarlo. Claro. Y el soporte que ha montado la Cámara, no sé lo del Senado, yo hablo de los diputados, que es lo que conozco, me imagino que el Senado será similar, con la ventaja de que mucho menos gente. Aquí son 257 diputados y diputadas, es muchísima gente que puede estar conectada toda al unísono. Bueno, están los mecanismos para pedir la palabra, creo que está. Quiero decir además, para que no haya duda, que si te falla, porque el gran tema es, se me cayó internet, entonces podés pedir de viva voz, por eso tenés la otra pantalla donde estás conectado con la sesión, y expresar tu voto a viva voz. Claro. ¿Está claro? Está bien, perfecto. Está bien. Es decir, están cubiertas las posibilidades, porque puede darse que alguien en algún lugar de la Argentina le cortaron la luz o se le cayó internet. Y eso no podría tener una implicancia política. Bueno, entonces, si hay un corte masivo como el de Nueva York y se queda la ciudad oscura, se suspenderá la sesión, me imagino, qué sé yo. Pero si le pasa a alguien en particular, tiene la alternativa para emitir su voto de cualquier manera. Carlos, te cambio un poquito de tema. Volvió el FMI a apoyar a la Argentina en la negociación con los bonistas extranjeros. ¿Estás optimista en relación a eso? Hoy no sé, estoy viendo cuál era el diario en el que vi que hay un grupo de estos bonistas o uno de los fondos de inversión que ya está empezando a aceptar la idea de un cupón, el cupón PBI a todo el crecimiento, etcétera. ¿Estás optimista con eso? A ver, yo siempre soy muy cuidadoso con qué quiere decir ser optimista. Lo que intuyo, y voy a decir por qué, es que hay alguna negociación que está cursándose. Porque en los últimos días los bonos de la deuda y el reflejo que tienen en el riesgo país, si los bonos han mejorado su cotización, y uno puede leer entre líneas que eso supone que esos bonistas están visualizando algún camino de negociación que puede tener algún final, digamos, de acuerdo entre las partes y no de ruptura, pero no tengo más que eso. El gobierno sigue diciendo exactamente lo mismo, lo dijo Alberto Fernández en la entrevista con Silvestre, ayer lo volví a escuchar, repitió lo mismo en varias entrevistas que dio, está muy claro y muy firme toda esa postura. Es decir, la Argentina está plantada en el tema de la sostenibilidad y hace muy bien, porque ese tema de la sostenibilidad es clave. No nos pueden meter, es como yo decía, esa propuesta que vos me preguntabas de los senadores, sí, es parecida a la de BlackRock. BlackRock también le dice a la Argentina: ustedes andan con problemas, no tenemos problema en esperarlos, le sí, corremos todo para adelante y esperamos, y cuando mejoren hablamos de vuelta. Ajá. Y vos podés estar tentado a decir: bueno, qué buena esa, no, siguen corriendo los intereses, me sigo endeudando, voy a estar cada vez peor. Nosotros necesitamos lo que ayer Georgieva lo dijo con una claridad notable. Argentina tuvo una actitud responsable en su propuesta de renegociación. Ciertamente, dijo, estamos muy interesados en apoyar a Argentina en su lucha contra la doble crisis. Fíjate que es como lo de las dos pandemias que yo hablo, ¿no? Sí, sí, sí, es lo mismo. Ciertamente estamos muy interesados en apoyar a Argentina en su lucha contra la doble crisis, la crisis del coronavirus y el problema de la sostenibilidad de la deuda, que eso es claramente bastante más grave. Es decir, y agrega, lo que hemos declarado claramente es que la deuda no es sostenible, y es de interés para todos que Argentina avance hacia la sostenibilidad de la deuda, textual. Por lo tanto, creo que la postura argentina está clarita. Una negociación supone que las partes digan que pretenden. La Argentina dijo lo que pretende. La otra parte dice: no, no me gusta, es poco, mejore. La Argentina dice: esto es lo que nosotros podemos. Ahora, usted dice que hay que negociar, ¿por qué no me dice qué quiere? Porque además así las cartas quedan bien claras sobre la mesa. Y ahí sí podemos ver cuáles son las distancias, porque Argentina, ¿qué es lo que agrega? Estamos dispuestos a considerar cualquier combinación de variables que no nos saque de la sostenibilidad. Claro. Es decir, Carlos, mire, a mí me convendría que en vez de quita, no me haga quita, pero sáqueme un poquito más de interés, o la inversa, no me saque tantos intereses, pero haga una quita mayor de capital, o acórteme el periodo de gracia, pero alárgueme el periodo total de cancelación de los bonos, o a la inversa, alárgueme el periodo de gracia, pero acórteme el vencimiento del pago del capital. Bueno, son cuestiones a negociar, y en ese medio puede aparecer, como vos lo señalaste bien, y yo alguna vez ya lo he dicho, varias veces lo he dicho, el famoso estímulo que puede significar, bueno, si nos va bien, estamos dispuestos a un reconocimiento extra. Claro, está bien. Que fue lo que destrabó la negociación de Néstor Kirchner en el 2005, del que Alberto Fernández tiene muy presente. Esa negociación parecía insalvable porque Argentina estaba plantada en una quita que decía: esta es la única quita posible porque si no, no vamos a poder pagar. Y del otro lado, parecía que no había arreglo, se fueron acercando posiciones, la quita quedó en el nivel que Argentina planteaba, pero la negociación se destrabó cuando Argentina agregó lo del cupón del PBI. ¿Qué es el cupón del PBI? Bueno, si yo logro los objetivos, tengo estas facilidades y efectivamente logro que el país arranque y crecemos, cuando el crecimiento anual supera el X%, pagamos un premio adicional. Claro. Te asocio, de alguna manera, al resultado de mi gestión. Uh-huh. Vos me estás, no ayudando, porque me estás aliviando la exigencia que tenemos planteada, que a mí me va a permitir encarar un verdadero programa de crecimiento con inclusión para construir un modelo de sociedad diferente. Y bueno, y si me va bien, yo no tengo problema en hacer un reconocimiento oportunamente de eso. Al respecto, y parece que no tuviera que ver, pero no puedo dejar de decirlo. ¿Qué? Ayer se conoció un informe de CEPAL, Comisión Económica de América Latina. Sí, sí. También quiero rescatar una frase porque creo que encaja perfectamente con lo que estamos hablando. Dice la CEPAL ayer en su informe: la pandemia ha hecho visibles problemas estructurales del modelo económico y las carencias de los sistemas de protección social y los regímenes de bienestar que hoy nos están resultando muy caros. Por ello, debemos avanzar hacia la creación de un estado de bienestar con base en una en un nuevo pacto social que considere lo fiscal, lo social y lo productivo. Es muy importante porque está yendo al fondo de la cuestión, ¿no es cierto? Uh-huh. Después dice: en el mediano y largo plazo se debe garantizar el ejercicio de los derechos mediante el fortalecimiento del estado de bienestar y la provisión universal de protección social, introducir un sistema de cuidado y la implementación gradual y búsqueda de mecanismos innovadores de financiamiento sostenibles. Ante las grandes brechas históricas que la pandemia ha agravado, la CEPAL reitera que es el momento de implementar políticas universales, redistributivas y solidarias con enfoque de derechos. Generar respuestas de emergencia desde la protección social para evitar un grave deterioro en las condiciones de vida es ineludible desde una perspectiva de derechos y bienestar. Y luego dice: hay que construir un estado de bienestar donde se debe garantizar el derecho a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso dice, y termino la idea, repensar el modelo de desarrollo, consolidar las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás. Me pareció que venía exactamente a la cuestión porque de eso se trata, ¿no? Uh-huh. Y vos fíjate que todos coinciden en el tema de sostenibilidad, de modelo inclusivo y solidario, de redistribución, etcétera, aparece con toda su fuerza. Y está diciendo, bueno, la pandemia lo que puso en evidencia es que este modelo de sociedad globalizada, financiarizada, que se instaló con fuerza en el mundo hace algo más de 40 años, pareciera que la pandemia también le está marcando que tiene que terminar y que tiene que ser reemplazado por otro tipo de modelo de sociedad. Uh-huh. Un documento clarísimo, ¿no?, el de la CEPAL, y aparte una mirada de mundo que creo que nos pone en situación de ya al menos discutir un futuro luego de la pandemia, ¿no? ¿Y qué tipo de futuro tendríamos que estar discutiendo? Sí, yo, además mostrándote que el problema no es un problema local o de gestión. No, claro, claro. Estamos frente a un modelo de sociedad global, que es lo que, uh-huh, hay que discutir y no perder de, uh-huh, perspectiva. Porque si no, a veces nos encierran y nos instalan en construcciones de discusiones que en realidad no van al fondo de la cuestión, o nos proponen alternativas para disimular lo que está sucediendo. Yo estos días hay otra vez una gran ofensiva sobre el gobierno de por qué no convoca a expertos económicos. Sí, ¿viste? El gobierno está enamorado de la cuarentena, por eso sí, Fernández, sí, está rodeado de infectólogos, de especialistas científicos para hablar de los temas de la salud. Sí. Pero el presidente Pedro Cambia. ¿Y por qué no hace lo mismo? Y después aparecen los nombres, vienen desfilando, ¿viste? Viene ahí Broda, Melconian, son siempre Carlos Rodríguez, todos los expertos de siempre. Sí, sí. El gobierno, el presidente ha dicho claramente, una de las leyes que va a mandar, ni bien se regularice el funcionamiento de las cámaras, es la creación del Consejo Económico y Social. Ese Consejo Económico y Social, con las representaciones institucionales que corresponda, es el lugar de debate del modelo de sociedad, de los grandes temas estructurales. No es para discutir el día a día, sino justamente en qué país queremos vivir, en qué tipo de sociedad, con qué tipo de derechos, con qué modelo de acumulación y de distribución de la riqueza. Claro, esta gente se quiere comer la cena en el desayuno. Así es. Carlitos, volvemos a hablar mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, abrazo grande. Carlos Heller estuvo con nosotros charlando de todo un poco hoy, pero centralmente, la verdad que me impactó el informe de CEPAL muchísimo, porque ahí hay una descripción de esta crisis en la que estamos envueltos después de 40 años de un tipo de globalización. Y pensar nuevamente en un Estado que está al servicio del bienestar de los pueblos, ¿no? Y no hay problemas locales, son problemas globales que tienen su traducción local, entre otras cosas.